Radio Cuyum. Estamos con Giovanna, presidenta de la Asociación Valle Encantado. Buen día, Giovanna. Hola, buen día, Juan Pablo. La legislatura tratando de que se trate la expropiación para que se cumpla un derecho a la tierra sobre la que ustedes han construido sus casas. Así es, Juan Pablo. Buen día y buen día a todos los oyentes. Hoy estamos con los nervios acá fuera de la legislatura, esperando de que nos den una respuesta a nuestro proyecto que ha sido presentado en el 2015 y en la cual no ha sido ejecutado en ningún sentido. Hoy lo van a recién a tratar y estamos esperando en realidad la buena predisposición que tengan los diputados y puedan aprobar el proyecto de ley que lo que a nosotros nos daría tranquilidad por nuestros hijos, para brindarles a ellos su techo seguro. Por eso es esta lucha, nosotros que estamos acá, es por querer solucionar nuestra situación y transmitir a nuestros niños una tranquilidad, una paz, a nuestra gente discapacitada, a nuestra gente, tenemos nuestros ancianos. Entonces hoy necesitamos ese apoyo por parte de los diputados, que vean el lado humano, no el color político, porque nosotros lamentablemente nos sentimos de ese lado, de que somos como la marioneta de partidos políticos que tiran para cualquier lado y no se dan cuenta el daño grande que están ocasionando a toda una comunidad armada, organizada, que no ven las vidas que hay dentro del lugar. Me da mucha bronca, como se dice, de que no lo puedan resolver, que la venimos peleando hace un montón y lo único que pedimos es pagar el lugar, que nos den el derecho, porque las casas las tenemos construidas, es pagar la tierra y brindarle una tranquilidad a nuestros hijos que están creciendo. No le quitemos la sonrisa de nuestros hijos, llevemos a cabo de que sigan ellos con su niñez tranquila, con la comunidad armada como la tenemos. No destruyamos algo hermoso que es una comunidad, no la destruyamos, apóyennos. Señores diputados, no vean colores políticos, acá somos gente, somos vidas, como dice, veamos ese lado. Giovanna, vos decías, sus casas se las hicieron ustedes, no se las regaló el Estado, las construyeron con su ahorro y su trabajo. ¿Qué más han hecho en el barrio ustedes sin que el Estado se los dé? La luz, por ejemplo, hemos hecho todo interno, hemos gastado más de 1,5 millones de dinero. Ahora en el 15 de enero terminamos de arreglar lo interno, lo que es luz, el alumbrado público, el cableado todo nuevo. Ese gasto que lo hemos hecho nosotros en nuestro bolsillo sin pedir nada a nadie, ni al Estado, ni al municipio, a nadie. Todo eso ha salido de nuestro trabajo, de nuestro bolsillo, porque somos gente de trabajo que no hacemos daño a nadie. El único delito es vivir en Chacras de Coria, que alrededor es de barrios privados. Es el único delito. ¿Por qué no aceptar hoy la sociedad a gente trabajadora, humilde, que no hace nada a nadie? Lo único que tal vez somos de bajos recursos, pero tenemos la posibilidad de pagar el lugar donde vivimos. Que nos den ese derecho a nosotros de pagar el lugar donde ya estamos nosotros viviendo. Las casas son de ladrillo, antisísmica, nuestros hijos tienen la cancha donde juegan, tenemos todo ahí en el lugar, las guarderías, los trabajos. Tenemos todo ahí, no destruyan algo hermoso que vivimos desde 1978 en el lugar, no destruyamos eso, lo único que pedimos es pagar el lugar, que nos den esa posibilidad, ese derecho. Les pido a todos, por favor, autoridades, escúchenos, apoyen a esto, no cometamos una injusticia grave, donde se está jugando la vida nuestra, de nuestros hijos, de nuestra gente. Pedimos justicia, perdón que me quiebre, pero es una situación muy triste, que todos pasamos nervios, psicológicamente no estamos bien, nuestros niños nos ven de esa manera y nosotros seguimos poniendo las caras, seguimos fuertes por ellos, pero hoy se trata de que no cometan una injusticia, sino que nos apoyen, que la justicia salga, que todos los diputados, legisladores escuchen y nos den una mano en esto, porque lo único que pedimos es pagar el lugar. Gracias, Giovanna. Radio Comunitaria Cuyún 89.3 FM, la radio de tu barrio.